Si me encontraba en el campo y veía flores, árboles, me decía, yo todo lo he creado por amor tuyo, tú priva a tu vista de este contento por amor mío.